Fuega y sus Fueguites Producciones presentan... ¿Dónde quedó mi fuego? Un programita cordobés. De Jardino al Mundo. En un barrio perdido en el medio del monte, cuatro amigues tratan de encontrarle un sentido a la crisis pandémica. Sistémica. Civilizatoria. Cindy López, la millennial empresaria New Age. Lucho, el que perdió muchos fuegos. Mirta con H, la que te la baja de un ondazo. Y Avilés, el romántico empedernido. ¡Está empezando! Vení, perdete vos también. Vuela, vuela, buenas noches, vuela, vuela. Estamos acá en un nuevo programa, ¿Dónde quedó mi fuego? Llegado a los estudios de Radio La Minga. Ay, perdón. ¿Cómo le va? Bien, acá con esta canción. Nos copamos con la canción. Me encantó. ¿La ponemos un ratito más? Dale, dale, dale. A bailar. Me encanta que nadie controla tu imagen. Nadie controla tu equipaje. Ni tu imagen. Ni tu imagen. Igual es... ¿De qué habla? Vuela, vuela, dice. ¿De qué está hablando esta canción? Yo no sé si habla de platos voladores. No sé. Para mí todas estas canciones hablan de Faso. Va, ¿vos decís que hablan de Faso? Sí, vuela, yo estoy vuela. Segura que son de otra década. Hoy vuela, vuela sin que nadie controle tu equipaje, que nadie controle tu imagen. No sé, che. Está bueno. Vuela, vuela, no te hace falta equipaje. ¿Y usted? Vuela. ¿Cómo llegó hoy? ¿Con equipaje vuela, o sin vuela. Equipaje? Hoy es viernes, sin equipaje, dejé mi mochila, vacié toda mi mochila. me importa un carajo todo. Está muy bien. Viernes, por lo menos hoy quiero descansar, dejar un poco la cabeza. Imposible igual. Uh-huh. Yo habla de tierra, racional, claro. Pero bueno, estoy haciendo todo un esfuerzo para poder volar. Además, arrancamos la primavera. ¡Primavera! ¡Qué lindo la luna llena, primavera, estudiante, qué lindo, la juventud, las flores! No vi. Está medio yo, raro. Sí. ¿No? ¿Dónde está la juventud y las flores? Y en esta pandemia no sé. Ah, no sabemos, no claro. ¿Se sigue usando? Yo creo que sí, ¿o no? Sí, para mí que tiene que existir. Yo me acuerdo cuando era adolescente, los picnics que hacíamos, era una locura. ¡Qué lindo! Y la fiesta, bueno, acá conocí a la fiesta en Carlos Paz, ¿no? Como en que Carlos Paz, sí, ¿no? Y una pregunta hago así como incisiva. Sí. El 21 de septiembre, sí. ¿Hay clases o no hay clases? Me parece que el no. Debate? Y no hubo clases, ya no hubo clases. Bueno. Y dijeron que no. Dijeron que sí. Ah, todos los chicos nos preparamos ahí, yo también. Sí. Joda. Y después nos dijeron que no, que se suspendía. Y ni siquiera, no sé, ni una corriente. No sé. Algo, una onda. Loco. Un alguito que no era. Un alguito para los estudiantes, claro. Nosotros. Sí, claro. Nosotros los estudiantes. Claro, necesitamos, somos jóvenes y necesitamos cosas de jóvenes, de claro, estudiantes. Y esta pandemia. Y no sé, y la coyuntura y todo eso de los gobiernos y que abrimos todo y que abrimos todo. Veníamos hablando de descolgar un poco, relajarnos. Está bien, está. Se me tira todo. Quedamos, estamos en Dónde Quedó Mi Fuego. Hoy un programón, sí, de un montón de cosas. Vamos a hablar de la primavera, sí, porque no podemos dejar, no dejar o dejar, llame. No dejar es. No podemos dejar de hablar. No podemos dejar de hablar de la primavera. Muy bien. Chucena chuzaba chuchosa. ¿Qué choza chuzaba Chucena? Y así podríamos seguir un rato. Claro. ¿Saben dónde estamos? En Dónde Quedó Mi Fuego. Y en Radio La Minga. En Radio La Minga, ¿viste? Ya la sabía. Pregúntame de nuevo. ¿Saben dónde estamos? En Radio La Minga. Radio La Minga, que queda en la Avenida San Martín, que depende de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, a quien le agradecemos un montón el espacio y la posibilidad. 94.7, ¿no? 94.7 es el dial. Si sí, nos quieren escuchar por internet, es radiominga.org.ar. Uh-huh. Así que quienes están en otros kilometrajes, en otras latitudes, también pueden disfrutar de este hermoso programa. Y si nos quieren mandar mensajes o quieren llamar por teléfono, ahí damos las líneas de comunicación. Por favor. De la radio. Tenemos el teléfono de línea que pueden llamar. Claro, porque una antigüedad pareciera. Pero ¿no? Nos encanta. Pero nos encanta. Pero y entonces, este teléfono de línea para llamar a sí, Dónde Quedó Mi Fuego e intervenir, porque nos encanta que nos manden mensajes o que nos llamen. No nos llamó nadie todavía, pero nos manda muchos mensajes. Sí. Llamar nadie, pero puede ser, pero la primera vez. Claro, vamos, es tranqui. Era largo, el chabón no daba nunca los teléfonos. Ya encontró, rato es para que usted busque, claro, su bolígrafo. Ahí está. Busque su lápiz, su bolígrafo, su lapicera y ahí les paso. El teléfono de línea es 35 48 49 78 12. Ahí repito, sí, 35 48 49 78 12. Dando los números, me acordé, me gané una rifa. Ah, no. Sí. Qué suerte. Me gané un pollo y un vino. Ah, bueno. ¿Y cuándo vas a invitar a comer? No, ya me lo comí y me lo tomé. Y ahí tenemos teléfonos para que nos llamen de WhatsApp. Sí, claro. Mensaje de WhatsApp, mensaje de voz, si quieren mandar. Todo lo que quieran. Y ahí tenemos 549-3548-5976-34. Repito. 35, sí, 48, 59, 76, 34. Muy bien. Y si nos quieren también ubicar, enviar alguna. Me dio miedo. Bueno, bueno, en esta era de Acuario, ajá, hablamos en estos términos. Muy bien. No, estoy queriendo compartirles la página de Facebook, porque ¿dónde quedó mi fuego? Tiene página. Facebook. Sí, obvio. Sí, pues sí. Claro. Sí. Entonces, ¿dónde quedó mi fuego? Nos buscan así en Facebook y ahí también pueden, no sé, charlarnos. Mandarnos mensajes. Sí, canciones. Que nos sigan. Un me gusta. Un link. Un like. Un link. Un link y otra cosa. Chaval, sabía, ¿no? Un Twister, mándenlo. Un Instagram y un Se me vuelan las chapas, todo el mundo. Bueno, yo me quedo. Me quedo pensando en la primavera porque me encanta. Uno empieza como a sentir. A florecer. El fuego de la primavera también, ¿no? Trae como esa cuestión de empezar a encendernos. Ese fuego que veníamos como cultivando en el invierno del adentro, ahora ya empezamos como a manifestarlo. Totalmente. Y sale por los poros y el polen que nos da alergia. Y las... Pero no nos importa, nos encanta que venga el polen y nos dé, tosamos los mocos líquidos. Por otro lado. Pero pedos también hay que tirarse, claro, porque sí. Es sano, es saludable. Pero, ¿no? Es como que la primavera nos pone en una vibra muy hermosa y me trae recuerdos también. ¿Ah, sí? Sí, recuerdos de los primeros bailes de la primavera, por ejemplo. ¡Ay, qué lindo! Sí, de los bailecitos de la primavera con los compañeros de la primaria, qué sé yo, hacer los sanguchitos para el picnic. Mira. Elegir, siempre había como una musiquita. Como un tipo asalto, ¿no? Sí, asalto. Era como otra... ¿No se decía así? No, ya no, pero bueno, era como la imitación del asalto. Ajá, más moderno. Sí, posmo. Vos sos millennial. Ya lo descubrí, soy millennial. Ajá. Sí, yo bueno. Soy de la generación X, una más atrás. Bien, ahí va. Bueno, nos vamos como reconociendo. Sí, sí, sí. Y bailábamos canciones de la generación X también. Claro. Porque todo se mezcla, viste, todo que mezcla, todo es sí, una gran ensalada. Nada es lineal. No, no es lineal. No es lineal. Y nada, los primeros bailes. Ay, sí. No, qué lindo. Que, ahí, que te daba una cosa que tenías que bailar y no. Y vergüenza. Vergüenza. En mi época, no sé si en tu época, millennial, sí. Se ponían lentos en ese algún momento. Claro. De más tarde. Ajá. Que a mí yo nunca bailo un lento. Bueno, me pongo bajo. Yo nunca bailé lento. Ay, Avilés, yo le voy a invitar a bailar un lento un día. Bueno, me encantó. Ahí. Gracias, de lástima. No, de lástima no. Para que experimentemos. Bueno, ¿y qué canción bailó usted? Y yo bailaba Rosette. Ah, ya entiendo por qué no bailó lento. Scorpions. Scorpion, las baladas de Scorpion. Sí. Y después música, Iration. Iration estaba ahí como de moda, también que era música ahí moderna. Uh-huh. Y estaba, no sé, Ritmo de la Noche. ¿qué más? Estaba Yacimel. Ahí va. Ahí de Nacional, te tiro. Yacimel. Así, el primer rapero en la Argentina. Ajá, me encanta. El primer rapero. ¡Vamos! No sé si me estoy confundiendo si es Yacimel o lo que cantaba en Ritmo de la Noche, pero bueno. Bueno, por ahí andaban. Fue amor, oh sí, oh fue amor. Bueno, y esas cosas. Y yo me acuerdo que nosotros organizábamos para el día de la primavera, los que cursaban cuarto año, uh-huh, organizaban una fiesta para juntar un baile grande ahí para juntar plata. Para Bariloche, ponele, o para un viaje egresado. Entonces, todos los cuartos de todos los colegios de General Rodríguez, hacíamos un baile, y fue mi primer baile así que salí. Ese. Impresionante. ¡Qué bien! Y que me enamoré también. ¡Ay, sí! Y que bailé como loco. ¡Qué bueno! Bailé como loco y pero en ese momento, después descubrí el cuarteto. Ahí va, cuarteto. Sí. Estas tierras, la música de estas tierras. La música de estas tierras. Ajá. Y ahí charlando nos pasaba que nosotros vos millennial y yo generación Skrillex, sí, bailamos este tema. Lo, ¿no?, bailamos, lo rebailamos. Y lo gritamos. Yo lo bailaba en el puente de Cruz de Caña. Qué lindo. Yo lo bailaba en un boliche, en un pueblo de La Pampa que se llama Colonia Barón. Ajá. ¿Querés que lo escuchemos? Sí, totalmente. Recordemos eso, por favor. Vamos entonces a escuchar. Yo creo que no necesita ni presentación. No, porque no. Para mí, que los que nos están escuchando, tiro 90 para dejar un margen de 10 porque soy, mirá, así como muy... Totalmente. Pero si alguien no sabe cómo se llama el tema, se lo decimos a la vuelta. Se lo decimos. Pero prepárense para bailar, ¿eh? Vamos. Bueno. No. Septiembre ha llegado otra vez. La nostalgia del ayer, y estoy preso en este infierno, preguntando cómo y por qué. Septiembre me hace sentir, tu rostro vuelve a sonreír. Septiembre recuerda el amor que yo a tu lado viví, y hoy tu imagen me va cubriendo. ¿Sabe qué me está pasando? Estoy queriendo escuchar. ¿Ahí? Porque no. A ver. Pero Nortita está como rarita hoy. No nos escuchamos con Nortita. Ya la vamos a poder escuchar a Nortita. Gracias por los mensajes que ya están empezando a llegar de manera enloquecida a los teléfonos de Dónde Quedó Mi Fuego. Tenemos un mensaje de Santa Cecilia. Nos dicen que nos están escuchando Tati, Mati y Mitai. Vamos, vamos y vamos. Ahí un saludo para Santa Cecilia y los chicos. Vuelve, vuelve primavera. Primavera, primavera, primavera, primavera. Vuelve, vuelve, que te espero. Y como... como que volvía a mi adolescencia, a mi juventud, y esta canción ahí te retrotrae. Otra vez. La R. Tengo que ir. Tipo te abduce. A tantos lados. A tantos lados, sí. La quiroterapia. Al montón de cosas, por favor. ¿Cómo continuamos? Bueno, ¿cómo continuamos? Es una muy buena pregunta. Nosotros arrancamos con el día de la primavera, pero nos gusta mezclar temas. Nos encanta. Nos encanta. No está bueno mezclar, pero nos encanta. Y nos pasa en el universo de Dónde Quedó Mi Fuego, que es viernes y hoy es el programa número 13. Como es el número 13, vamos a hablar de fantasmas, aparecidos, cosas paranormales, encuentros del tercer tipo, porque te cuento, yo soy un escéptico de todo, soy tierra totalmente, razono, pero con este tema en particular, me da cagacito. No tengo forma de explicar qué me pasa con esto. Como que le encuentro la pata racional de encontrar una lógica a muchas cosas que suceden y no tiene explicación, pero con este tema me puede. ¿Lo pone en una vibra un tanto extraña? En una un poco extraña. Nunca me ha, por suerte, porque yo creo que me desmayaría o me cagaría encima. así. Listo. Sí, se me aparece algo. No, yo me quedo ahí duro y cagado. Y cagado. A mí me gusta creer que somos un montón más de los que estamos acá presentes en forma física. Ahí pues sí, me da mucho miedo. Bueno, dale, continúa. Entonces presto atención y me encanta imaginarme cosas, también me da miedo, o sea, como que sí, no es que no me genera nada, pero siempre me gustó como experimentar ese tipo de situaciones, incluso hasta provocarlas para ver qué pasaba. Ay, no. Sí. No. Y me gustaba también incluir gente en esas provocaciones. Sola no lo voy a hacer. Ay, claro. Si me voy a ir al más allá, vamos a hacer todo junto. Así que bueno, convocaba siempre amigos, amigas, y los convencía. O también tenían a veces las mismas inquietudes que yo. Y cuando no las tenían, bueno, desplegaba ahí mis estrategias de convencimiento para que me... Dios. Sí, y bueno, y a veces se cruzan, ¿viste? Las cuestiones. Yo creo que he cometido sacrilegios la mayor parte de mi vida sin querer, por explorar. Ajá. Y he estado en situaciones en donde hemos hecho como rituales. Ay, no. Y hemos mezclado los rituales. Ay, no, no. Sí. No se hace eso. No se hace. Y no sé si lo voy a contar. ¿Vos qué decís? Yo tengo una que me contaron. Sí. Mis tíos allá. Mi abuela paterna. Ahí había una energía ahí en esa casa. Porque siempre contaban que pasaban cosas. Y en una de esas... cuenta mi abuela que ella iba al baño, se levantaba de noche, iba al baño, tenía un baño dentro de la casa, pero ella usaba el baño que estaba en el fondo de la casa. Se le ocurría, no sé, cosas de ella, se le ocurría ir al baño del fondo. Y cuando volvió de ese baño, no recuerdo bien la historia, pero lo que sí recuerdo es que en un momento que estaba volviendo, medio que empezó a caerse y sintió que alguien la sostenía del brazo y no se cayó, y era como una cosa iluminada, y ahí sintió que era uno de sus hijos que había fallecido un montón, el Chacho, decían. Wow. Entonces vos decís, vos conocés a esa gente y no son personas que inventan cosas. Claro. Entonces ahí ya te empezás a preguntar qué pasó. Y ella lo cuenta así, con esa intención. Uh-huh. Oscuro, algo que se caía y algo que la sostiene y que no la deja caer. Un fantasma que la estaba cuidando. Claro. Siempre vemos los fantasmas como que son... Sí. Este era más que un fantasma, como un ángel o algo parecido. Ahí en la familia se lo tomaba así. Claro. Son cosas así, miércoles, jueves y viernes y todos los días de la semana. Juntos, claro. Y además de eso, tenemos testimonios. Hay testimonios. Tenemos oyentes que nos han mandado mensajes contando algunas situaciones. ¿Sí? ¿Podemos escucharlas dentro de un ratito? Vamos a intentar. Vamos a intentarlo, tenemos problemas técnicos. Sí, que yo ya estoy empezando a pensar. Yo no sé qué está sucediendo. Pero nos están fallando los aparatos. Vamos tranqui igual, porque yo creo que, bueno, también, ¿no? Apelemos a su tierra para pensar racionalmente. Mientras tanto, le puedo ir contando que Nortita... como entiende nuestros desperfectos técnicos, sí, nos escribió el audio. Ah, ¿ya sí? Sí, y nos dice, nos cuenta, Nortita, en mis tiempos, el 21 de... ¿La puedo imitar? Sí, por favor. El 21 de septiembre nos juntábamos con los profesores a jugar al Tutti Frutti. Ay, Nortita. Muchas gracias, Nortita. Qué linda, Nortita. Un saludo ahí para... Nortita. Excelente, sí. Bueno, vamos a ver si intentemos escuchar a nuestros oyentes que han hecho una colaboración, que también agradecemos un montón. Ahí tenemos cosas que suceden en lugar. Encontramos personas que nos empezaron a contar cosas que pasan en espacios públicos. Sí. En lugares, en instituciones públicas. En escuelas, en hospitales, después vamos a empezar a charlar y a ver, esperemos de no ver nada. No. Pero mensajes o cosas que nos van mandando los oyentes, y ahí de a poquito vamos a ir entrando en tema. Vamos a ir intentando entrar en tema. No estamos pudiendo. Vamos a poner... No. Vamos, mientras tanto, a escuchar a nuestros cazafantasmas. Vamos. Ahí ves, mientras solucionamos unos problemas técnicos. Strange. ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Bueno, y ahí continuamos. Ahí estamos solucionando. Queremos escuchar unos audios que nos habían mandado algunos oyentes que contaban algunas situaciones paranormales. Y ahí, en esa cuestión, también vamos encontrando algunos. Se me apagó la computadora. Tenía unos tit no. Para decir, para ver si tu casa estaba embrujada y se me apagó la computadora. Entonces quiere decir que este estudio... Yo no quiero decir nada, pero ya me estoy poniendo nervioso. Te estás poniendo nervioso. Me estoy poniendo nervioso porque están sucediendo cosas extrañas. Y yo no quiero entrar en pánico, ¿no? Claro, nadie quiere entrar en pánico. No. Pero también hablábamos de fantasmas y también hablamos de monstruos. De monstruos. Sí. Y monstruos lo interpretamos como algo que vemos, con lo que nos encontramos. O los monstruos también son así tipo como algo que nos imaginamos y lo proyectamos. ¿Viste? Desde la industria del cine, ajá, el monstruo es algo como un ser extraño. Desde Frankenstein. Sí. De Frankenstein, que era como una cosa horrible y que la gente le tenía mucho, mucho, mucho miedo y huía y terminaba matándolo. Sí. Bueno, el monstruo dentro de una sociedad es visto muy parecido, como alguien muy diferente, alguien que no entra dentro de la normalidad, que es inclusive es tenido como un sinónimo de cosa anormal ser un monstruo. Claro. Y eso es horrible. Y sí. Podemos pasar un tema, ¿no? ¿De monstruos? ¿De monstruo? Dígame. Mientras, sí. Yo tengo un tema que creo que puede gustarnos. A ver. Es un poquito como divertido en un punto. Ajá. Tiene una música divertida como para relajar y distender y también pensarnos, ¿no? ¿Qué es la monstruosidad que estamos viendo? Ajá, dale. ¿No? Sí. ¿Escuchamos esta canción entonces? Dale, ¿te escuchamos parece? Esta canción. Dale, de una. Se llama ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? Homero, ya hace el café. Qué bueno, porque ya tengo hambre. En una noche oscura de terrible tempestad, allá en Sacazonapan empezaron a gritar. Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blackaman comieron quesadillas de vampiro con pipián. ¿Qué monstruos son? Sí. ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? Sí. ¿Qué monstruos son? ¡Qué baile! Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman y Drácula.

se viene el primer festival por streaming de Cooperativa Viaraba. Desde el Monte de Capilla. Este sábado 25 de septiembre, sumate a la transmisión en línea y disfruta. Música popular, relatos, paisajes y experiencias que Capilla del Monte tiene para ofrecer. Desde el Monte de Capilla. Producido por Cooperativa Viaraba. Con el apoyo de Festivales Argentinos. Sábado 25, 20 horas. Por nuestro canal de YouTube y por Facebook. Viaraba Cooperativa. Arriba, en la sierra, naturaleza y un muy lindo restaurancito con comidas riquísimas. Abajo, en el centro, pastas artesanales y una vinoteca completaza. Fratello, vinos y pastas. En el Camino de los Artesanos y en San Martín 399. Teléfono 497-506. Fratello, arriba, abajo, al centro y adentro. Fin de espacio publicitario. ¿Dónde andará mi cocinerita y tomando mate? Este programa se llama Se sabe por tu boca. Es un programa de fogón, de mesada, de asado, de picada, de sobremesa, de yuyo pa' la panza, de postre, de picante, de agridulce. Es el hambre y es el pan. Es un programa para saber, de saborear y de entender, para comer y descubrir de qué se trata lo que comemos. Planta de ají, planta y tomate. Una producción de América Profunda. Se sabe por tu boca. Todos los sábados a las 2 de la tarde por Radio La Minga. Escucha La Minga por internet en radiominga.blogspot.com.ar. Bienvenidos al aire de La Minga 94.7, radio comunitaria. Señor, estoy perdido. ¿Dónde quedó mi fuego? Siga derecho, dobla a la derecha, después a la izquierda. Esquina Revolución. ¿Dónde quedó mi fuego? Continuamos en ¿Dónde quedó mi fuego? En ¿Dónde quedó mi fuego? Programa número 13. 13. No te tenemos miedo. No te tenemos. Yo sí. Vale. Continuamos en ¿Dónde quedó mi fuego? Hoy mezclamos primavera, sí, y viernes 13, que es el programa número 13. Nosotros mezclamos todos y nos encanta. Y esperamos encontrarnos a Jason a la salida. No. Bueno, no, pero no vamos a salir juntos. Yo no quiero encontrar a nadie. Yo sigo insistiendo a ver si pueden salir las voces de los oyentes por aquí. ¿Se puede escuchar o no todavía? Estamos ahí con... Estamos ahí medio complicados. Bueno. Pero si no... Si no, yo acá tengo... desde... Contamos a los oyentes, estamos desde Villa Yardino en la radio La Minga, sí, donde quedó mi fuego, todos los viernes, 20 horas, los tenemos, si nos quieren mandar mensajes y no los podemos mandar, pero manden mensajitos para que podamos leerlo, claro. Porque ahora estamos ahí teniendo problemas para escucharlos, pero manden mensaje que los leemos. Sí. Y ahora tengo, Cindy. Sí, dígame. Tengo, porque en la pandemia yo hice muchos cursos. Ajá. Virtuales, y me hice un curso como de fantasma, algo paranormal, y en ese curso una de las materias eran señales de que tu casa está embrujada. Wow. Hice el curso, este tenía dos PDFs, esta vez un poco más complejo. Ajá, que claro. El año de la otra vez que hice el curso de del manejo del fuego, ¿no? Del manejo del fuego y también de los elementos. De los elementos. Yo estoy ahí buscando ahí mi beta de lo místico, ¿no? Y bueno, y me hice este curso virtual el año pasado que me llevó, era un domingo a la tarde, domingo a la tarde, noche, para ponerle un poco más de mística. De mística, claro. Para sentir ahí las cuestiones que hablábamos y darle como ahí una sensación de que estábamos hablando de cosas embrujadas. Y entonces tengo 5 tips, sí. Así voy a dar, de señales de que si te pasa esto, tu casa está embrujada. Número 1, ahí te digo, se apagan las luces, las dejas encendidas, y se apagan, sí. De repente. Ajá. Ese es uno de las señales que tu casa puede estar embrujada. Wow. Número 2. ¿Puedo hacer una objeción? Sí, a ver. Digo, si vivís en Córdoba capital, sí. Y en algunas zonas de la Córdoba en general, EPEC te clava cortes de luz, no, sin avisar. No. Entonces, no, podemos estar todos un poco. No funciona así, ¿no? No funciona así. Bueno. Si todo Córdoba, menos vos, sí. Se te apagó la luz. Ahí va. Ahí, esa es la señal es de que algo está pasando en tu casa. ¿Entendido? ¿Está bien? Está perfecto. Eso nos aclararon en el curso. Ah, muy bien, porque claro. Porque alguien hizo esa pregunta. Muy bien. Que nada, se hacía ahí la yo no, bueno. Ay, ¿qué pasa? A ver, si en Córdoba apagan todas las luces, lo de PEC, ¿eh? ¿Qué? Y bueno, nos dijo eso. Está bien. No, entonces, si se apagan las luces de repente, uh-huh. Tu casa está embrujada. Uno de los tics, uh-huh. Que puede ser que pasa algo en tu casa. Bien, hay que prestar atención. Este también, hay que hacer unas cuentas, sí. Y dentro de los 5 tics, ahí si te da como una cuenta, tu casa está embrujada o no puede estar embrujada. Media embrujada o poca embrujada. Bien. O nada. Bien. Claro. Segundo tic. Sí. Escuchás voces extrañas de madrugada. Esa es como nos dijo. Podés escuchar voces, pero si es de madrugada y sentís que cuando escuchás esa voz se te hiela la sangre y lo sentís como en los huesos, te levantaste a hacer pis. Ahí ya. ¿Te levantaste a hacer pis de sí. Madrugada? ¿Viste que te levantaste? ¿Tenés ganas a las 5 de la mañana? A las 3. A las 3. Que es la 5. Hora de las brujas. Ahí era. Sentís una voz muy profunda, y ahí se te paralizas. Ahí va. Ese es el segundo tic de que tu casa puede estar embrujada. Esa me ha pasado. ¿En la, serio? La de la luz no. Ay, Dios. Pero la de la voz sí. Ah, sí, y escuchabas qué te decía. ¿Percibías sí. O era como un susurro? No, es eso, es más como un susurro, claro. Sí. No está Saurus, ¿verdad? No está Saurus. Tendría que estar Saurus. Sí. ¿Y qué te decía la voz? Varias, o sea, me pasó en diferentes momentos. ¿Madrugada? Madrugadas. Sí, noches. ¿Pero no estabas alcoholizada o...? No, estaba alcoholizada. Iba al baño a hacer bien. Pis. Un día normal. Una noche normal que uno se levanta de repente y escuchás la voz como de... una era, me decía como, tené cuidado. Ay, no. No. Y yo, bueno, tengo cuidado. Y en sí. Realidad estaba tan dormida que pensé, tengo un perro chiquito, capaz que claro, piso mi perro. Como hasta que después entendí que era una voz que no estaba conmigo, digamos. Que el perro no hablaba. No. Eso me dijo una vez, que tenga cuidado. Ay, no. Me van dando indicaciones, así como... Ya no. y susurra, así como... Pero así bueno... Como, sí, tenés cuidado. Y de verdad que en el cuerpo pasa eso. ¿Viste? Que te hiela la sangre. ¿Viste? No, sí, este sí, curso, sí. Este curso fue posta. Ay, me encanta. Otros cursos fue medio... Pero este curso fue posta. Yo sí sentí que este curso... Tercero. Tercero. Sí, vamos. Tercero. El ambiente se siente tan helado que dan escalofríos. Eso, generalmente, los que nos dijeron es que no sucede. Puede suceder en cualquier momento del día o de la noche. Que vos percibís, o en lugares que vas con el auto de noche generalmente, y pasás por un lugar que te dan como esa cuestión de un ambiente helado, que vos uh-huh decís, pasaste por ahí y se te congeló hasta el alma. Claro. Bueno, pero si te pasa en tu casa, pasaste por un lugar, es uno de los tres tics que tu casa puede estar embrujada. Bien. La cuarta. Uh-huh. Experimentás cortos circuitos muy seguidos. Sentís que tu casa está como cargada de electricidad. Ah, ahí va. Tocas, no sé, la mesa, que es de madera, y te patea. Ah, bueno, claro, no hay nada que te salve. Claro, la mesa de madera que no transmite nada, cualquiera puede saber que la mesa no es transmisora de electricidad. Excepto si tu casa puede estar embrujada. Wow. Y después, esa es la cual. Y la última. Sí. Además de esto, que cortocircuito. Sí. Que se muevan cosas también. Mm. Que vos no sabés. Mi abuela decía que eran los duendecitos que te cambiaban las cosas de lugar. Yo tenía una tía que me decía lo mismo. ¿Viste? Son mm-hmm cosas de viejas que te decían. Tía. De tías, ¿no? Sí. Esas son. Son los duendes. Que vos, bueno. Eso puede ser que uno está distraído, qué sé yo, claro, también, cansado, pasado. Pero vos sabés que dejaste una cosa en su lugar y no está. Estás re consciente que fuiste y lo pusiste ahí, sabés que lo habías sí puesto ahí. Y ya no está. Y ya no está. Y la última, ¿cómo se dice en inglés? Five. Streaming. No. ¿No va? Proxy. Arre. Basta, por favor. La quinta. Sí. Tu comida desaparece por la noche. No, eso ya... me pareció raro ya. La quinta. Que desaparezca tu comida. Sí, están... Ahí ya... Es como... Sí. Yo le dije al profe, por favor. Profe. Esa está zanateando, dale, ponga otra. ¿Qué clase de comida? ¿Cuál es el menú? ¿O no? Cualquier cosa. Generalmente, uh-huh, cosas crudas. Ahí va. Cosas que no estén cocinadas. Ajá. Uh-huh. Porque parece que las brujas o las almas que están en la casa, uh-huh, no les gustan las cosas cocinadas, sino... Uy, vi una sombra. Una anima bendita. Sí, ya estoy viendo cosas ahí. Por favor. Aires, nos queda como una hora de programa. No está se puede bien ir porque pero, tengo miedo. Viste, yo con este tema he dicho, abrí el paraguas, que con este tema soy muy susceptible. Sí, sí, además, sí, te veo. No, nunca me ha pasado, pero cuando empiezo a que me cuenten cosas de esto, me pongo ahí piel de gallina. Así que, si tenés alguna de estas señales, por lo menos tres de las cinco, tu casa, mujer, hombre, varón, lo que seas, tu casa está re embrujada. We'll be right back. Che, qué miedo que me da Marilyn Manson. O me daba en ese momento, era como, wow, una cosa así. Y es esta muy... canción es como, te transmite una... Terrible. Pero a mí, Annie Lennon, ¿no? Es una versión de otra canción. Claro. La que hace así. Sí. Pero me da ahí como, me cachondea. ¿Te cachondea? Me cachondea. Ah, bueno, usted... Recién la cantaba y me cachondeaba a mí mismo. Es que tiene como esa... Es la dualidad combinada. Y hablando de primavera, mire, ¿sí?, cómo nos pone la primavera y, ajá, lo que nos genera, ¿no? Porque llega un mensajito. ¿Ah, sí? ¿Y qué dice? Y dice lo siguiente: excelente programa. Cindy, sos lo más. Y acá viene la parte primaveral del mensaje. Ajá. Si sos tan linda como tu voz, ya me estoy enamorando. Ah. JM. JM, enamórese nomás. Qué bárbaro. Enamórese, ahí, es la primavera. Mensaje. Vamos, claro, por la primavera. Ni hablar. Vamos por la primavera. Yeah. Sepas, me siento derrotado y ya obsesionado por ti. Vuelve, vuelve, primavera. Primavera, primavera, primavera, primavera. Vuelve, vuelve, que te espero. Que te espero, que te espero, que te espero, que te espero. Mi triste corazón te dice: mi vida, yo te quiero tanto. Porque si no me quieres tú, yo moriré de amor. Bueno, y estamos aquí en Donde Quedó Mi Fuego. Vamos a recibir mensajes. Estamos recibiendo constantemente mensajes de nuestros oyentes. Vamos a ver qué nos cuentan, a ver si podemos compartirnos alguna voz. A ver cómo nos escuchamos. Cuando era chica, yo era chica, tenía 10 años, 11. Estaba en el INTA, pero en el campo donde vivía mi tía y mis primos. Y ellos se habían ido al pueblo de la Cazones, donde estaban todos los hilos y demás, se habían ido al pueblo a llevar a uno de los nenes. Yo andaba con mis dos primos, que eran más chicos que yo. Y ellos andaban con una rueda, corriendo la rueda. No sé si te va a salir esto. Corriendo la rueda. Y me acuerdo que se nos hizo medio oscuro. Y iban y tardábamos un montón. Entonces yo les decía: dale, acuérdense que vamos a llegar re oscuro a la casa. Y ya se ve, pues como era todo un camino de pinos, y se había hecho de noche enseguida, se puso oscuro. Por ahí vimos así dando vuelta, y no, me daban bolilla, eran re salvajes ellos. Y por ahí veo así una luz que se da vuelta de un costado del campo, como que va queriendo enfocar para lejos, para el lado donde estábamos nosotros. Y le digo a los chicos: es un plato volador. Así, miren, hay un hombre, o sea, la arreglaron la rueda, pero llegamos a la casa en minutos. Pobrecito, cuando llegamos allá, le dije que era mentira ya en el camino, porque eran los gritos. En el camino les decía que era mentira, que era un tractor, que era el tractor, pero los chicos se pegaron tal susto que no me creían. Bueno, después me ligué el reto de mi tía, porque no los pude hacer, lloraba, no los pude calmar, diciéndole que era un tractor, que no era un ovni, un plato volador. Bueno, escuchábamos ahí lo que nos comparten nuestros oyentes. Señora, eso no se hace. No se hace, no se hace. Yo en ese momento me quedé blanco, destruido. La tía tenía razón. Sí, ¿o no? Sí. ¿Qué dice usted, Avilés? Totalmente. Justo totalmente. Hablábamos de las tías, ¿no? ¿Qué tema es los platos voladores también, ¿no? Lo que vemos en el cielo, lo que se manifiesta. Y eso es como otro tema, ¿no? ¿Sí? Sí. Es como objetos no identificados, seres de otros planetas, cosas que se vienen comentando de hace mucho tiempo, si hay vida en otros planetas. Acá muy cerca tenemos en Capilla del Monte una ciudad oculta que dicen, ¿no? ERS se llamaba. Los ERS. La ciudad oculta ahí de Capilla. En Capilla suceden muchas cosas extrañas. Que también algunas tienen no tienen muchas explicaciones. Bueno, es como todas estas cosas, ¿no? Que las explicaciones están si las queremos tomar, porque en realidad la gente te explica y te cuenta su experiencia paranormal, ponele. Uh-huh. Y bueno, y es como más o menos como los fantasmas. Pensar que están o que no están en un punto depende de uno también. Yo he escuchado muchas historias, ¿usted ha ido al Uritorco? ¿Al Cerro Uritorco? No, porque hay que pagar. Ah, claro, sí. Y nunca tengo plata para ir. Además, ese cóndor que hay ahí en la entrada me da mucho miedo. Ese cóndor de que pusieron. Pero, nada, he tenido familiares que han ido al Uritorco, que sí. Cuentan que suben el auto y los atrae una fuerza que los hace ir para atrás. No los deja avanzar. Como que hay barreras energéticas. Que hay como barreras, hay una energía especial ahí, sí. Además de la de mucha gente que, sí. Que va. ¿No? En teoría hay tres ciudades en el mundo subterráneas. Ajá. Que tienen como estas características. Sí. Y un dato de color que les voy a compartir. Es que el Cerro Uritorco forma un triángulo perfecto entre las pirámides egipcias y el Triángulo de las Bermudas. No sí. Te puedo creer. Son líneas rectas entre ellas y por eso también tiene todo ese estigma. Una triangulación. Una triangulación energética que se vincularía con lo que pasa más arriba. Y lo que pasa más abajo también, de alguna forma. Mucha energía. Y además, es una montaña, una sierra de cuarzo prácticamente. Y el cuarzo es una piedra que absorbe mucha energía. Uh-huh. Entonces, también tiene todo ese potencial. Que se me vuela la peluca con estos sí. temas. Se me vuela la peluca. Ahí yo pierdo toda fuerza racional con este tema. Claro. Y además, yo hice otro curso. Ah, bueno. Ah, virtual. Claro, ¿no? Pandemia. De una. Pandemia. Claro, hice sí. otro curso virtual. Sí. Donde ahí, uh-huh. en este momento, en la Universidad de Michigan y Wisconsin, sí. junto con una sede ahí en Santa Cecilia, ajá. Están haciendo un protocolo, ¿viste? Es la onda del protocolo ahora. No nos abandona más. Sí. Un protocolo para ver cómo hay que conectarse o si alguien tiene algún contacto del tercer tipo, cómo debería intervenir con ese tercer tipo. Ajá. Entonces se hizo como una encuesta. Se titula así la información que nos dieron en ese curso. ¿Qué debemos hacer si contactamos inteligencia extraterrestre? Ahí va. Así hay unos científicos que empezaron a exponer este protocolo. Sí. Y entonces son físicos, astrólogos, astrobiólogos. De esta universidad tan prestigiosa de Minnesota y Michigan. Michigan y Santa Cecilia. Y de Santa Cecilia, uh-huh. que empiezan a hacer este protocolo. Hicieron una encuesta. Uh-huh. Hicieron una encuesta en la cual preguntaban qué deberían cómo deberían comunicarse en ese caso. Algunos, y ahí empezó a haber discusiones. Ajá. Porque algunos dicen, miren si estos extraterrestres, y hacían como la comparación de Colón cuando llegó a América. Sí. Y dice, miren si estos extraterrestres vienen acá y son como Colón. ¿Cómo le fue a los pueblos de América? ¿Cómo le fue? Entonces, entonces su opción para tener comunicación con el tercer tipo es medio cagarlo a bombardazos. Ah, bueno. Dice, estos vienen a invadirnos. Como la parte negativa, dice, ellos vienen a invadirnos como las películas. Claro, ¿no? Sí. Hay todo un sector que toda cosa extraña, todo mundo, cosas así, alienígenas, cosas yo, lo bombardeamos. Le vamos a ahí. Y hay otro sector que no, dice, no, se tiene que comunicar con, se puede comunicar por medio de música. Claro. Hacer transmisiones con música, con fotos, con mensajes. Y además, eso, dice, puede ser como una oportunidad para la humanidad tener una vida inteligente, uh-huh. A lo mejor más que nosotros. Claro. Que cuiden su propio terreno y su propio. ¿Viste? Vuelvo a la tierra, no puedo. Sí. Bueno, pero está bien igual, es verdad. Está bien. Y bueno, y en esa cuestión está esa discusión. Algunos dicen que hay que ponerle música, hay que conectarse con ellos. Y otros hay que, no, son, es como Colón, claro. Que descubrió América, que nos van a querer invadir. La cantidad de colones que seguimos recibiendo, ¿no? En la actualidad, uh-huh. y vamos a bombardear a un ovni. Sí, yo te puedo pasar algunos apellidos de ovnis, que estaría bueno también bombardearles. Pero antes, ajá. Si quieres, sí. Si nos parece, tengo audio de oyentes. Dale. Vamos escuchándolos así. Dale, a ver. Damos participación. Sí. Hola, ¿cómo andan? Yo soy Roberto, de Santa Cecilia. Y les traigo una historia. Esta es una conversación, una llamada telefónica entre una chica llamada Natalia que se encuentra en una especie de ataúd. Hola, ¿quién eres? Dice la amiga. ¿Qué? Soy Natalia, tu amiga. Natalia está muerta. ¿Qué? ¿De qué hablas? Estoy segura que estoy vivo. En fin, no hay tiempo. Estoy en una clase de ataúd. Ayúdame, por favor. Ok, ya llamé a tus padres. Están en camino. Que se apuren, me falta el aire. Hola, contéstame. ¿En serio creíste que te ibas a salir con las tuya después de darle de coqueta con mi novio? Nadie está yendo por ti. Y en un tiempo tu respiración no podrá más. ¿Qué? Adiós, Natalia. ¡Muah! Sin palabras, Natalia haciéndose la coqueta con, ¿viste? Ha llegado un nivel, el tema, impresionante. Increíble. Nivel 100. Sí. Por favor. Tengo más. ¿Tenés más? Siempre. No sé. Sí, dale, sí. ¿Tiramos otro? ¿Uno más? ¿Cuál? Y ahí el que teníamos, ¿se podrá escuchar o no? Sí. A ver, ¿ese? ¿Cuál quisieras? ¿El de la escuela? A ver qué. ¿El de la escuela? Sí. Dale. A ver, ¿podríamos escuchar ese? Sí, claro. Lo tenemos ahí en Yo me quedé como muy impactada de Natalia y el cuento de terror. Bueno, vamos a escuchar entonces el de la escuela. Ah, dale, a ver. Estamos hablando de que es nuestro programa número 13, sí. Entonces nos compartimos historias terroríficas. Ahí va. algo, ¿eh? Hola chicos, ¿cómo va? Bueno, les voy a contar una pequeña historia, algo en realidad que sucedió en el hospital donde trabajo. Pasó que nosotros estábamos de guardia durante la noche y durante los horarios de la madrugada nosotros nos dividimos, cada horario, cada uno con su respectivo horario de trabajo. Entonces vamos turnándonos. Entonces, un turno en el cual yo estaba con un compañero en una habitación, nos habíamos dormido los dos, y resulta que, cuando termina el turno, yo me despierto y lo veo a mi compañero sentado en la cama. En la cama me dice, che, acabo de ver un chico, un nenito, ¿por qué lo dejan subir a los nenes acá? Y yo le digo, mirá, yo la verdad no escuché nada. Y me dice, no, pero recién, dice, estaba insoportable, vino, me tocó la puerta de la habitación, ¿no lo escuchaste? Y yo le digo, no, la verdad que no. Entonces, bueno, digo, habrás estado durmiendo. No, sí, me despertó, dice, vino acá, tocó la puerta y se fue, salió corriendo. Entonces, y nosotros, viste, siempre estábamos con la puerta cerrada. Así que, como que se tuvo que levantar, abrir la puerta, no había nadie. Y medio como que al principio estaba medio enojado, luego cuando se repitió otra vez más por segunda vez, se asustó, entonces quedó preocupado y se quedó despierto. Resulta que eso pasó un día, a la guardia siguiente cuando tuvimos que volver, seguimos charlando de lo mismo. Resulta que cuando nos acostamos de vuelta, porque ya tocaba nuestro turno de descanso, nos acostamos los dos y yo, mientras estaba durmiendo, ya a punto de dormirme, escucho ruidos en la escalera de alguien que sube, como unas pisadas que suben, y no me pareció que era como cualquier compañero, otro compañero, pues son varias habitaciones. Pensemos que era cualquier otro compañero y nada. Escuché nada más ruido, así como de alguien que subía y bajaba las escaleras, y absolutamente nada. Yo me dormí luego de eso. Y después cuando estaba entredormido, medio como que me despierto y miro hacia la puerta de la habitación. Y en la puerta de la habitación había un nene. Y le digo, hey, le digo, ¿a quién buscas? Y no me respondía. Y el nene me miraba desde la entrada de la puerta. Y le digo, acá no podés estar, le digo. Bajá, si estás buscando a alguna de las enfermeras. Habrá sido un nene de 7, 8 años. Le digo, si estás buscando a alguna de las enfermeras, bajá. Esta es la zona de las piezas de descanso de los doctores, le digo. Y me dice, y no me contesta. Y entonces le digo, anda, que no puede estar. Entonces me miraba y lo miraba a mi compañero que estaba en la otra cama del otro lado de la habitación, en otro punto de la habitación. Entonces, agarra así, entonces cuando me quiero sentar, viste, para ir hasta la puerta y enseñarle el camino, el nene ya se ha ido. Entonces, bueno, yo lo tomé re naturalmente, como que bueno, fue algo que a veces puede llegar a pasar, que a un nene o alguien que esté buscando a algún personal y se confunda del lugar del hospital y bueno, vaya por otro lado. Y resulta que después yo, cuando me levanto, le cuento, me pregunta cómo era el nene, se lo describo y me dice, ¿es ese el nene? Y le digo, pero escúchame, si yo también lo vi. Y bueno, le digo, no, pero yo lo vi, me parece que era un nene hijo de alguna enfermera. No, me dice, estoy seguro que no. Para mí es un fantasma, me dice. No, le digo, imposible. Entonces, bueno, nos quedamos con la duda, seguimos charlando, le contamos a otros compañeros. Otros compañeros habían escuchado que había pasado alguien, o sea que alguien también, en las otras piezas también habían escuchado, pero no habían visto nada, simplemente escucharon que alguien había pasado. Entonces después bajamos, hablamos, le contamos ahí la parte de enfermería, y le describimos. Resulta que una de las enfermeras que trabajaba en la parte de pediatría, medio como que se puso pálida, blanca, Y la verdad que se asustó bastante porque nos empezó a preguntar cómo era el nene, si era así, asá, le describimos cómo era físicamente. Entonces nos pidió que lo acompañáramos hasta pediatría, fuimos hasta pediatría y nos mostró la foto del nene. Y dijimos, sí, este es el nene. Dice, este nene es un nene que falleció de leucemia, dice, la semana pasada. Dice, la verdad es que no puedo creer, dice, que ustedes dice, me estén contando esto porque yo conozco a la madre. Y bueno, dijimos, bueno, está bien. La verdad que ni nosotros podíamos creerlo y la verdad que nos quedamos medio como sin saber cómo reaccionar a eso. Así que bueno, la verdad que muy llamativo. Cuando uno piensa que no puede llegar a, o que jamás le puede llegar a suceder algún tipo de vivencia de esta forma, la verdad que puede llegarle a pasar a cualquiera. Sacame eso, Siti, por favor. ¿Usted se está riendo? No. Está sufriendo. Estoy sufriendo. Además, es posta esto. El audio está chequeado. Sí. Era el de la escuela y salió el del hospital. Sí, acá están pasando cosas. Yo no puedo creer lo que hemos escuchado recién. Se me están volando los pocos pelos que me están quedando. Estoy... mal. No, pero tranquilo. Tranquilo. Sí, estamos tranquilos. Ahora vamos a aprender un palo santo, un saumerio, sí, alguna cosa. Es tenemos que volver, es primavera. Estamos en primavera, también en estos momentos primaverales, y esta semana de luna llena, ¿no? También podemos bailar un poquito. Sí, bailemos un poco. Bailemos un poquito ahí para espantar a los fantasmas. No hay mejor forma de espantar a esas ánimas. Invitarlas a que bailen también. Y podemos escuchar un temita ahí movidito. Tengo una cumbia. ¿Tenés una cumbia? Sí, que especial. No tiene nada que ver con esto. Ajá, pero como un poco pienso que como usted hace tantos cursos, sí, y sí, aprovecha su tiempo libre y le, ajá, gusta leer y experimentar, sí, es su intelectualidad la que nos está llevando a todas estas preguntas. Sí. Y esta canción es una cumbia de una chica intelectual. ¿Ah, sí? La cumbiera intelectual se llama. Ay, bueno, vamos... porque nada, estamos en primavera, estudiantes. ¿O querés elegir alguna? Yo no, estoy dispuesto. Vamos con esa. Vamos con esa. ¿Vamos con la cumbiera intelectual? Sí. ¿Qué te parece? Ahí vamos. De una. La conocí en una bailanta, todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Y era distinta y diferente su meneada. Y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia. Me dijo al girar la cumbiera intelectual. Sí, me dijo al girar. Esa cumbiera intelectual. Estudiaba una carrera poco conocida. Algo que ver con letra y filosofía. Y era linda y hechicera su contoneada. Y sus ojos de lince me atravesaban. Cuando intenté arrimarle mi brazo, se puso a hablar de Miller, de Lenin y Picasso. Y si osaba intentar robarle un beso, se ponía a leer de Neruda unos versos. Me hizo mucho hablar la cumbiera intelectual y no la puedo olvidar. Ay, ay, ay, a esa cumbiera intelectual. Si le decía

¡Qué canción de mierda! Si vos cantás La Bifurcada, yo me tiro un pedo reje. ¿Qué onda que todos nos están sonriendo? Bueno, seguimos. ¿Dónde quedó mi fuego? Nos siguen mandando mensajes, una locura de mensajes, ahí no sé si vamos a poder pasarlos a todos, pero nos queda poco tiempo y tenemos ganas de escuchar algunos mensajes más que tenemos, que nos están llegando ahí de sus experiencias con fantasmas, con el tercer tipo. ¿Podemos escucharlos? ¿Ahí los tenemos? Sí, ni hablar. Ahí los tenemos. Seguimos escuchando a los oyentes. Hola amigos de ¿Dónde está mi fuego? Mi nombre es Liliana, soy profe de música y trabajo en un IPEN en Córdoba Capital. Les quería contar diferentes sucesos paranormales que suceden en mi escuela, especialmente cuando no hay nadie o poca gente. Estos distintos sucesos o secuencias paranormales les han sucedido a distintas personas, profesores, receptores e incluso al personal de limpieza. Esto normalmente sucede cuando no hay nadie, o cuando hay poca gente, o especialmente cuando se abre la escuela temprano también, tipo 7 de la mañana, cuando viene el preceptor a abrir, suelen ocurrir cosas de estas, eventos, sonidos, ruido, gente que habla, murmullos. Un día, tipo 7 de la tarde, más o menos, que es el horario donde ya no hay nadie, no hay alumnos, no hay profesores, solo están los preceptores y el personal de limpieza. Uno de ellos escucha en una de las aulas que se comienzan a correr los bancos. Cuando van a ver, justamente los bancos estaban corridos y las sillas bajadas. Tenemos en cuenta que cuando los alumnos se van, la gente de la limpieza limpia cada una de las aulas, suben las sillas arriba de los bancos y las acercan un banco al otro. Por esa razón es que fue raro que estas estuvieran corridas y las sillas estuvieran abajo. Bueno, eso fue uno de los tantos. En otro momento, estando en clase, había chicos, profesores dando clase, esto sucede dentro de la preceptoría. Estaban dos preceptores y un profesor conversando. En eso se empiezan a mover diferentes adornos que habían colocado los chicos después de una fiesta del estudiante. Convengamos que, vamos a decir mejor, que no había ventanas abiertas, no había puertas abiertas. Todo estaba cerrado, ahí estaban conversando ellos cosas de la escuela. Y eso se comienza a mover como si hubiese un pequeño viento. Y no solo eso, sino que la silla que estaba enfrente del preceptor se corre, como si alguien estuviese por sentarse en ella. Bien, eso es lo que sucedió una vez. Otro día, las chicas de la limpieza estaban al fondo, en el comedor, limpiando, acomodando ya las últimas horas para irse a su casa, cuando una señora se les aparece, una señora alta, de pelo negro, lacio, muy largo, les pregunta qué hacen ahí y de golpe desaparece. Vean, el año pasado, plena pandemia, cuando uno de los preceptores, uno o dos preceptores, van a abrir la escuela para entregar los módulos de PyCon, sucede otra cosa. Después de varias horas de estar entregando los distintos módulos, el horario de ya volver a cerrar, acomodar e irse y retirarse a su casa, este preceptor avanza hacia el pasillo del comedor, para ir a cerrar el comedor obviamente, y se encuentra hacia lo lejos con una señora de pelo negro, largo, lacio, y le dice el nombre de unas preceptoras. Para que se dé vuelta, para que nos vayamos, porque es hora de irse. Y desaparece. Hace muy poco, hará 3 meses, cuando pleno marzo volvimos a las escuelas, luego nos volvieron a encerrar por la pandemia, los preceptores tienen que ir para entregar los módulos, ¿no? Hacer su trabajo. Este preceptor, junto con otros que van a abrir la escuela, lleva a su niño de 5 años. Él hace su trabajo y el niño juega a un costado en el pasillo. En uno de los momentos, él mira a su hijo para ver qué hace, como todo padre, y ve que el niño está conversando con alguien. Ese alguien, él no lo ve. Entonces se acerca a su hijo y le pregunta que con quién habla. Y el niño responde, con ese señor que me pregunta que qué hago aquí. Y yo le respondí que estaba jugando. Bueno, amigos, esto es una pequeña, pero relato de lo que sucede constantemente en mi escuela. Y por lo que he escuchado, no solo en mi escuela, sino en varias escuelas, suele suceder diferentes eventos. Incluso he intentado averiguar si a lo mejor antiguamente era un lugar de donde está ubicado hoy la escuela, a lo mejor ha sido un cementerio. Amigos, perdón, se me cortó justo el audio. Bueno, quería agradecerles por haberme aceptado y haberme escuchado. Y bueno, están las personas que creen y las que no, que suceden estos distintos eventos paranormales. E incluso a mí, junto con mi marido, en algunas distintas situaciones, nos han sucedido algunas cosas, las cuales, bueno, en algún momento también se las podremos contar. Muchas gracias, que tengan una muy linda noche y un lindo descanso, amigos de ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Escuchamos un hito más? Un hito más, por favor. Namasté, radio escuchas del programa ¿Dónde quedó mi fuego? Esta es una historia que me contó un amigo de cuando él era muy pequeño en Mendoza, en unas fincas que tenían sus tíos. Él había ido a visitarlos. Bueno, él era muy chico, tenía 9, 10 años. Y cuando, bueno, llega la noche, después de jugar todo el día, mandan a dormir a la última habitación de la casa, que la casa era una casa chorizo, de esas que tienen una habitación al lado de la otra con una gran galería. Bueno, puerta de madera, ventanas de chapa. Bueno, cuando él se acuesta a dormir, ya se había dormido y a la medianoche escucha unos golpes, como que alguien golpeaba la ventana para entrar. Que el susto que se pegó, nada, se quedó ahí, escuchó unas pisadas y bueno, pasó. Al otro día no dijo nada, pues pensó que era que había estado soñando, y a la noche, cuando llega de nuevo a dormir, nuevamente a la madrugada, golpes en la ventana, en la puerta, pasos alrededor, así como que alguien que camina alrededor de su habitación. Bueno, miedo era mayúsculo, así que al otro día le pregunta a la tía por qué era lo que, si había alguien que recorría la finca a la noche o algo. Entonces la tía le dijo que no, que cuando le golpearon las puertas o las ventanas no abriera, porque eran espíritus de los antiguos habitantes de ese lugar, que hacía más de 100 años, que cada tanto aparecían, daban unas vueltas y golpeaban porque querían volver a entrar a su hogar. Bueno, él estuvo una semana todas las noches durmiendo y todas las noches golpeándole la ventana y la puerta, así que a lo último se acostumbró. No le dio mucha más bolilla y, por supuesto, una vez que se fue, no volvió por muchos años a la casa de su tía. Bueno, espero que les haya gustado la historia. Un beso, gracias. Bueno, impresionante todas las historias que nos han mandado los oyentes. Muchas gracias por sus relatos, por la primavera, por los relatos de fantasmas. Todavía tengo piel de gallina. Tremendo. No puedo creerme. De acá nos vamos un poco más escépticos, se dice, cuando creemos un poco que... Sí. Usted, por lo menos, ¿no? No, escéptico, ¿no? Es cuando no crees. Usted es escéptico. Yo soy escéptico, pero ahora estoy como un ni. Claro. Ahí que creo y no creo. Claro, que un poquito cada vez más convencido. Uh-huh. La primavera tiene estos antagonismos, ¿no? Sí, sí. Nos muestra lo hermoso y nos muestra un poquito lo terrorífico. Y ahí estamos ya a minutos de irnos. Se fue volando, nos quedó un montón de material afuera del programa que no pudimos pasar. Pero ahora es viernes, septiembre, primavera, y es un buen momento para hacer un pequeño fogoncito y tocarse unas cancioncitas. ¿Qué te parece, Cindy? Me encantaría. Y acá... Ahí se escucha. Qué bien que... ¿Me escucho bien? Sí. Y ahí, Cindy... quiero cantar esta canción, que es El Fantasma, de Casterville. Ay, ¿no? Esta canción. Esta sí. Canción, cantémoslo antes de que nos echen del estudio los fantasmas cacharreros. Los fantasmas chocarreros. Chocarreros, cacharreros son cacharreros, los míos. ¿Verdad? Cacharreros. Vos querés que hagan ruido y te claro. Avisen que están llegando. Sí, sí, por sí. Eso, sí. Por claro. Favor. Y El Fantasma de Casterville, le dábamos que es Casterville. Yo, mi inglés y mi castellano también es muy fantasmal. Es, claro, es como alternativo. Alternativo, sí. Alternativo. Claro. Bueno, y El Fantasma de Canterville lo pensábamos ahí en el equipo de producción, ahí con Cindy y con Mirta. Uh-huh. Ahí. Que estamos viendo como gente muerta en vida. Sí, como que los resucitan. Como que hay gente que está resucitando y que está tomando lugares de poder. Gente que ya pensábamos que no iban a estar más y vuelven a asustarnos y a tomar lugares ahí que nos asustan mucho. Sí. Y como también acordarnos de nuestros... Este fantasma que lo vuelven y lo vuelven como a matar y a burlarse de él. No solo en vida, sino en muerte. Total. Como, no sé, Aníbal Fernández, Mansur. Claro, Mansur. Y también, ¿no? Hoy, sí. Que, hoy es 24 de Hoy es 24 de septiembre. Hablando de lo que nos trae la primavera, de lo hermoso y lo terrorífico que nos muestra la primavera y de cómo estamos en este contexto... político y del país que se nos presenta. Hoy estamos cumpliendo un año del accidente en Potrerillos de Cristóbal y queríamos nombrarlo a Cristóbal, porque nombrar a quienes nos faltan, a quienes nos duelen, a quienes nos acompañaron también y han puesto el cuerpo en las diferentes luchas. Pienso en Cristóbal, pienso en Darío y Maxi también. Y en particular saludar y abrazar a mis compañeros de brigada, que todos estamos en este momento muy interpelados por esa situación, transmutando también, gracias por este fogón que nos va a ayudar a transmutar toda esa vivencia, y a este fantasma de Canterville que sea la canción, pienso en el momento en que salen estos temas, ¿no? También momentos de mucha revolución, mucho revuelo social, mucha necesidad de poder cantar y de poder decir. y hoy nos plantean, ¿no?, que no nos callemos más, que sigamos exigiendo que las cosas cambien de una vez, que no vamos a permitir que nos planten a un Aníbal Fernández y a un Mansur y nos quedemos calladitos la boca, que nos incendien 300.000 hectáreas y nos quedemos en casita mirando cómo el humo no nos deja respirar. Entonces, nada, agitar ahí un poco todas esos espíritus de combate, de unión, de comunidad. Yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en ese lugar. Pagué todas mis deudas, pagué mi oportunidad de amar. Sin embargo, estoy sentado y nadie se acuerda de mí. Paso a través de la gente como el fantasma de Casterville. Me han ofendido mucho y nadie me dio una explicación. Ay, si pudiera matarlos, lo haría sin ningún temor. Pero siempre fui un tonto que creyó en la legalidad. Paso a través de la gente como el fantasma de Casterville. Ahora me puedo amarte, yo voy a amarte de verdad. Mientras me quede aire, calor nunca te va a faltar. Y jamás volveré a fijarme en la cara de los demás. Esa careta idiota que tira, tira para atrás. He muerto muchas veces, acribillado en la ciudad. Pero es mejor ser muerto que un número que viene y va. Y en mi tumba tengo discos y cosas que no me hacen mal. Después de muerto, nena, me irás a visitar. Después de muerto, nena, vos me irás a visitar. Gracias. Y bueno, y seguimos con el fogón, con mucha emoción. Y además tenía una letra chiquita. Y bueno, siempre me equivoco en las letras. Pero ahora quiero cantar, ahí antes de irnos, la última canción. Si da, ¿no? Sí, claro que da. ¿Podemos otra canción? Otra más. Ahí vamos. Y ahí va. No te conozco, pero bien te pienso. Lo vi en tus ojos, alguien de otro tiempo. Y en tus manos cabe mi alimento. Quiero respirarte, si yo pudiera, corazón, calmarme en tus besos. Si yo pudiera regalar todo lo que siento. Te alcance el aire si no estoy, ese amor que tengo. No lo sabe nadie mi pensar, nadie se imagina mi cantar. Algo estoy perdiendo, pierde la cabeza mi canción, crece el sentimiento. cuando me quiero ir a dormir, vienes a mis sueños. Quiero despertarme junto a ti, aunque sea un día. Y por la mañana un colibrí nos dirá buen día a ti y a mí. Nos dirá buen día. No te conozco, pero bien te pienso. Los vi en tus ojos, alguien de otro tiempo. Y en tus manos cabe mi alimento. Quiero respirar de tu vapor, quiero respirarte. Gracias. Y bueno, ahí estamos despidiéndonos. Sí. Otra semana más. Una semana más. Una y nos vamos más a despedir. Permiso. Sí, por favor. Vamos a saludar a Julia, que nos dice que pasaba, que se enganchó tarde, pero que no, igual nos manda un saludo. Muchas así gracias. Que saludo a Julia. Y también vamos a saludar a la oyente seria de nuestro programa. Ay, María, ¿sí? Adela de Santa Cecilia. Ay, tiene un mensaje profundo, sí. Seguramente. Sí, sí, dice: fuera Aníbal Fernández de cualquier lugar, Darío y Maxi presentes, Cristóbal presente, Áviles te amo. Ay, los por aires favor. De primavera llegan a donde quedó mi fuego. Qué lindo, qué lindo. Muy hermoso. Y bueno, y para despedirnos. Y sí. Para dejar estos fantasmas y que se vayan y que no vuelva más. Y que la resistencia continúe, sí. Tenemos nuestras resistencias y nuestras canciones también, ¿no? Claro que sí, y vamos a invocarlas a todas ellas, a las que están entre nosotras, a las que construyen junto a nosotras todos los días, a las que nos faltan, porque no las olvidamos, a las que quemaron en la hoguera. A las brujas. A todas las brujas, a todos esos calderos de cada hogar, de cada barrio, a todas esas ollas que se encienden y nos alimentan o nos cocinan los brebajes para curarnos. Nos vamos a ir bailando. Vamos. Por supuesto. Y sí. A mover el espíritu. Y nos vamos a encontrar el próximo viernes. El próximo viernes con un nuevo programa. Así es. Muchas gracias por todos. Hasta la semana que viene. Todes. Gracias, Avilés. Nos encontramos entonces el próximo viernes. Saludos.